¿Qué tal? Buen día, Pepe. Buen día, compañeras y compañeros del informativo Farco. Exactamente a las 10 de la mañana está previsto que se inicie aquí en General Roca, en el Alto Valle de Río Negro, en la ciudad judicial, la lectura de la sentencia que tiene como imputado a 7 policías de la provincia de Río Negro. 3 de ellos están siendo acusados y van a ser juzgados hoy por la desaparición forzada de Daniel Francisco Solano, trabajador salteño que estuvo dedicándose a la cosecha aquí en la provincia de Río Negro, en el sector de Chuelechuel, y los otros 4 restantes como partícipes primarios y secundarios necesarios en lo que fue la desaparición precisamente de Daniel el 5 de noviembre del año 2011. Se espera que la lectura de la sentencia demore entre 3 y 5 horas, por lo menos eso es lo que se va a definir finalmente hoy, si se lee solamente la parte resolutiva o si se lee el fallo completo o con los argumentos. Esto va a hacer que varíe de 3 a 5 horas. A las 10 de la mañana comienza la lectura de la sentencia, se espera que sea puntual, y ya hay muchas vecinas, muchos vecinos que han llegado tanto del Valle Medio de Río Negro como así también de localidades cercanas aquí de General Roca y del propio General Roca, que están acompañando a la familia de Daniel Solano, que está desde algunos días ya aquí en el Alto Valle de Río Negro, y no recordar, y está presente hoy aquí también entre quienes estamos acompañando a la familia de Daniel, que Gualberto Solano, el papá de Daniel Solano, quien ha luchado incansablemente para que se conozca la verdad de lo que pasó con su hijo en el transcurso del juicio oral y público, falleció en Salta, en Tartagal. Así que bueno, también está presente aquí la figura, por supuesto, de Gualberto, y a la espera de que se inicie a las 10 de la mañana la lectura de esta sentencia, que esperemos finalmente sea condenatoria para estos 7 policías que están siendo acusados de la desaparición de Daniel Solano. Algo para tener en cuenta, que ayer lo destacaba Sergio Heredia, uno de los abogados de la familia, es que en caso de que se conozca el fallo hoy condenatorio para los 7 policías, va a ser un poco de justicia, decía ayer Sergio Heredia, a partir de que detrás de la desaparición y el posterior asesinato de Daniel se esconde todo lo que tiene que ver con la trata laboral de la que son víctimas aún hoy muchos trabajadores del norte de nuestro país aquí en Río Negro, y por eso se espera que luego de que se conozca este fallo se comience a investigar todo lo que tiene que ver con la segunda parte del juicio por Daniel Solano, que tiene que ver precisamente con la estafa de la que fue víctima él, junto con otros tantos trabajadores golondrinas, así conocidos aquí en el Alto Valle de la provincia. Así que estaremos informando permanentemente de lo que va a estar ocurriendo y lo que va a comenzar a ocurrir a partir de las 10 de la mañana aquí en el Alto Valle de Río Negro. Américo, ¿cuáles fueron los pedidos de penas para los policías? Para los 7 policías, los pedidos que ha hecho tanto la querella como así también la fiscalía han sido de penas de prisión perpetua, con algunas atenuantes en algunos casos para aquellos que han tenido una participación necesaria, primaria y secundaria, pero son 7 pedidos de prisión perpetua para los responsables de la desaparición de Daniel Solano.